Maybe they know more one. Thank you.

seguir habla de los principios. ¿Qué dice la ignorancia, la seguridad de la razón? ¿Qué te dice cuáles son las condiciones que vienen? ¿Qué te dice que debe salir? Los puntos en los que se puede decir que es significado. chica. Me parece muy interesante, para abajo. Y la pancita va a tirar. ¿Quién es el partido? ¿Qué partido es el partido? ¿Qué partido es el partido? ¿Qué partido es el partido? Thank you. Pero que convéncenme. Tiene su causa. Y tiene una lógica, además, me parece, en el caso de algunos intelectuales como Susana o algún tipo de revolución generacional, que son netamente representantes del pensamiento moderno, o sea, vivieron toda la lucha del pensamiento moderno, han vivido con mucho desagrado o con mucho dolor la diáspora de intelectuales en el tiempo del neoliberalismo, que empezaron a tratar sus discursos en función de quedar demorados en otras circunstancias, en otras situaciones. Entonces están como muy en carne viva, ¿no? Cuando descubren algo en algún autor que lo sienten como traición, como que están diciendo lo que dijeron en algún momento, y eso se lo ponen en el punto. Pero creo que también hay que entenderlo en función de sus propios historias, militantes. Es una opinión mía, ¿no? En uno de los encuentros de la maestría, en el historio, yo mencioné algo de Morín, y vieron, bueno, vieron que Susana se enoja a veces con... Se tiene dificultades en enojarse públicamente. Se reta, ¿sí? no importa quién sea, se reta dentro de todo el mundo. Entonces, yo no sé cómo pueden leer a este, que es un posmoderno. Pero bueno, por supuesto, si pienso contarles, que si lo digo ustedes para que lo lean, pues normal. Una vez como se avanza, digamos, que si no llegamos a la modernidad, o al final sería algo diferente, sería más de lo mismo, no es composición de talento. Bueno, evidentemente no. Por ahí sirve una vuelta de tuerca para pensarlo, este concepto que plantea Yolidia Martínez. Yolidia Martínez lo que dice es que no hay posmodernidad, no hay una modernidad inconclusa. En la medida que los tres grandes lemas que dieron origen a la modernidad, que es igualdad, libertad y fraternidad, no se cumplieron, ni dentro de ese paradigma, ni mundialmente dentro de ese paradigma de la modernidad del siglo socialista, entonces no podemos hablar de posmodernidad, no podemos posterior a la modernidad, porque en verdad la modernidad es inconclusa. El día que haya libertad, igualdad y fraternidad, con la distinción de que van a dar de cada uno de los términos, pero que haya en todo el mundo libertad, igualdad y fraternidad, ahí sí podemos contar a la posmodernidad. Pues es interesante, ¿no? Esto sería otra mirada posible. Listo, Marisa, ¿no? No quiero ir a curar, ¿no? Disculpame, Martín, no puedo nunca. En verdad, cuando yo les mencioné lo de postmoderno, les mencioné la categoría con la cual lo critican. Y a él le preguntamos posiblemente no se considere postmoderno. Yo le conté al autor y dije, bueno, quienes lo critican dicen de él tal cosa. ¿No? Él no dice de sí mismo seguramente eso. Pues lo que a mí me parecía raro es que no me decía atrás de él, pero lo que está diciendo no me lo es. Bueno, ves, si vos puedes sujetar todo de él, ahí encontrarías un indicio de traición. No tenemos un plazo por la fuente, pero si mantenemos la sociedad con todo el mal, que no tenemos que entrar. Pero si tenemos la solución más que más. Bueno, acá dice que en el teléfono, el chico chica bien, la cabeza, a fondo, muy caro, entendido, gracias a mí. Porque la luz se abre. la gran humanidad se va convencido de que el viento de Dios no solo está destinado a la gravitación, que el electromagnetismo, la interacción, interacciones nucleares fuertes y a la vez. La cuestión de la tecnología conduce a la aventura científica de los movimientos del futuro de conseguir en términos de científico. Cuestiona, en el fondo, ¿en qué tiene lugar ese acontecimiento nuestro? La erupción del deseo en el universo científico. En efecto, el segundo principio de la termodinámica formulada por Carnot y por Clausius es nuevamente un principio de degradación de energía. El primer principio, que es el principio de la degradación de energía, se acompaña de un principio que dice que la energía se degrada bajo la forma de calor. Toda actividad, todo trabajo produce calor. Dicho de otro modo, toda utilización de energía tiene que degradar cierta dicha energía. Bueno, vamos a ver que esta situación es un estado en el molécula de átomo. Cualquiera puede verificar y comenzar a calentar un recipiente con agua que aparece en el estado en el que se produce un movimiento de molécula. Efectivamente, llegamos al desorden total. El desorden está entonces en un universo físico ligado a cómo trabaja toda persona. Entonces ahora el hombre está todo y no tiene que estar acondicionado, ahora que se puede joder. Ay, no sé si está haciendo las cosas que no sabe. Sí, bueno. Comparar los otros días. El movimiento de... Yo la puedo ver a Chambos Alta. ¿Por qué es volando? Ahora sí, claro. Alan, voy a hablar respecto. ¿Qué te parece? Bueno, acá decía que hay una paradoja entre el avance científico, que se ve en muchos campos, de toda la ciencia, la biología, y la razón que todavía sigue acá admita la primera, el punto de vista tal. Las amenazas más graves que afrontan la humanidad son ligadas al proceso, al progreso civil y controlado de conocimiento, las armas termonucleares, el desarrollo ecológico. Es como, es lo que decíamos ahora, ¿no? Que la razón está. Fíjense, estaba hablando de esto hace 25 años, cuando el tema ecológico no era todavía como soy. No sé si se ha matado porque estaba anticipando o anticipando lo que era un problema que se venía fuerte en la economía. No sé. Nació en 1921, pero bueno, así que si vive me parece interesante cruzar esto con algunos datos biográficos que se me viene de él en cuanto a que participó activamente de dos grandes fenómenos. Uno de las grandes decisiones complejas, una de la Segunda Guerra Mundial, en la cual combatió, y el otro de 1988. Y se me ocurre que esto ha tenido un fuerte impacto en su decepción con respecto a ella era un intelectual de formación, que era muy joven en la Segunda Guerra, pero con respecto a lo que era ver la oposición, el universo de las ideas y el gran desarrollo de conocimiento que se estaba dando en el siglo XX, y al mismo tiempo el que se produjera una situación social como se produjo con la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que se necesitó de la Segunda Guerra Mundial para que se pusiera una cuartita. Me parece que eso ha sido un motor importante en lo que tuvo que ver con toda una gran cantidad de preguntas que empezó a hacerse en cuanto a, bueno, cuál era la ceguera de la humanidad y cómo podía ser esto de que en un momento de tanta producción de conocimiento hubiera esta barbarie en el mundo. Está bueno. Claro, porque es un turismo que es extraño, que es el derecho a Londres, después a Ángel, no puede haber poesía, la decepción total. Claro, son gente que vivió el desarraigo, el desencanto. Todo fundado en la razón y en las luces y terminó en el Japón. En el Japón, en la Segunda Guerra, no, bueno. Después dice que esta inteligencia ciega está en un paradigma que tiene tres elementos: la disfunción, la reducción y la abstracción. Y empieza como a citar, digamos, algunos de los orígenes de esto. Sería para él una simplificación, una visión unidimensional. Claro, en que esa simplificación sería muy diferente a una concepción más de tipo holística, que aunque no utilice el término en este apartado, pero es lo que plantea. ¿Por qué? Porque en verdad, lo holístico refiere a la totalidad, pero incluyendo las contradicciones y las complejidades. En cambio, la simplificación lo que está estableciendo es una mirada unilateral de las cosas. Esto que hemos planteado hace un momento que yo escuché de afuera, en cuanto a que el positivismo se organiza dividiendo la realidad, diseccionando. Este es un problema que él está observando cuando desarrolla toda su teoría. ¿Cómo saldar esa disección que el conocimiento positivista establece el momento de confundir los fenómenos de la realidad? Bueno, está bueno saber esas ideas que hacemos hoy. Cita de Descartes como responsable de esta división primaria, digamos. Acá está sobre el pensamiento simplificante sin tratar de construir la conjunción de lo uno y lo múltiple. Fácilmente. Bueno, aquí más o menos la vuelta sobre eso, ¿no? Este capítulo acá. Y después plantea la necesidad de un pensamiento complejo para salir de esta serie, ¿no? Haremos un poquito la pelota acá. A ver, él está instalando un término que es cierto que está muy en boga en todo el pensamiento postmoderno, que es el tema de la diversidad. Nada más que esto, insisto, se escribió hace 25 años. El problema es que después todo el discurso de la diversidad, neoliberalismo mediante en el mundo, derivó en explicaciones que ocultaban el fenómeno de la desigualdad. Es decir, muchos procesos que son producto de la desigualdad social empezaron a ver como procesos que dan cuenta de la diversidad. Ya hemos hablado de eso sobre el fenómeno de la diversidad. Cuando en verdad son fenómenos distintos. Entonces, uno de los aspectos que genera resistencia, sobre todo en las posiciones marxistas más, más aguerridas o más radicalizadas, no más aguerridas, tiene que ver con esta cuestión, porque después teorías de este tipo fueron utilizadas, por ahí no el Morín en particular, pero fueron utilizadas al servicio de concepciones políticas y sociales que las utilizaban para explicar fenómenos que eran producto de la injusticia social. Entonces resulta que el problema que tenemos en las aulas es de diversidad. Y para no hablar de diversidad en esta lógica de no tener miradas tan totalizadoras y eso. El problema que tenemos es el producto de la desigualdad social encarnado en estos civiles que hemos representado. Es otra cosa. Que además pueden tener problemas o situaciones vinculadas a la diversidad. Que son cosas distintas. Se me ocurre que una de las formas de saldar, si se quiere, esta crítica que se establece en algunas posiciones a autores como este es distinguir esto, bueno, es cierto. Hay un discurso que es muy totalizador, que desconoció la diversidad, pero el único problema que tenemos en este sistema que además es el problema de desigualdad. ¿Se entiende lo que es? Puntualmente entonces en cuanto al tema del paradigma de la simplicidad, que él denuncia que el paradigma de la simplicidad lo que plantea son expectaciones totalizantes. Y la propuesta que él hace del paradigma de la complejidad, que sería un paradigma que incluiría la cuestión de la incertidumbre. Fíjense que, volviendo a poner una relación con el tema del marxismo, sobre todo el marxismo en las vertientes más mecanicistas o con la mirada más evolutiva, era una mirada que entraría dentro de lo que denomina paradigma de la simplicidad, en la medida que era determinante. Se creía que, dado determinado proceso social, iba a llegar a tal situación final, además. En esta línea es muy disruptivo lo que plantea para el pensamiento marxista. ¿No? Y no sabe los padres al cruce. Bueno, el cruce sería la mirada más dura, ¿eh? Claro. Esto sería profundamente antirreproductivo. Ah, sí. Seguimos en esta línea, en la cual estábamos planteando que la propuesta que él hace se plantea como superadora a un paradigma de la simplicidad centrado todo el tiempo en certezas totalizadoras en el momento de explicar los fenómenos sociales y de la realidad general de la diferente disciplina. Pero lo que estoy diciendo es que en toda acción social hay un espacio de incertidumbre, que no es lo mismo que hasta. No es que haya una facilidad o una facilidad, no es lo mismo que la facilidad. Pero está creado una suerte con una cosa más precientífica, y la incertidumbre tiene que ver con la asunción de un lugar de incompletud, si se quiere, al momento de construir o de llevar adelante procesos de conocimiento, o procesos de conocimiento y de acción social. ¿Recuerdan cuando veíamos en algún momento la categorización que hace Matthes de los fenómenos sociales? Y dice que los fenómenos sociales son cuasi estructurados en la medida que le puede dar una estructura, pero que siempre va a haber un espacio de incertidumbre o de desconocimiento sobre las causas que están generando ese problema y por supuesto sobre las soluciones, y que esto puede tener que ver con límites ideológicos, conceptuales, de diverso tipo. Bueno, esto que está planteando Matthes tiene absoluta relación con esta idea de la relación entre acción y incertidumbre, o la complejidad al momento de pensar la acción. Y otra cosa que tiene mucha relación con lo que plantea Matthes es el tema de la acción y las intenciones personales. Que tendría que ver con lo siguiente. Matthes plantea que muchas veces al momento de encarar el proceso de planificación social, los actores sociales que están planificando desconocen la diferencia que hay entre los tiempos históricos y los tiempos personales o vitales, y quieren forzar los tiempos históricos a esos tiempos personales. Esto puede llevar a posiciones voluntaristas en términos de planificación, en la medida que uno se proponga objetivos desproporcionados a la capacidad de acción. A ver, si un ejemplo es un medio salvaje, no se me ocurre ahora. Si yo me pusiera como objetivo inamovible, que dentro de los próximos 30 años tengamos una sociedad socialista sin lucha de clases y con los medios de producción tan humanos privadas en Argentina, qué sé yo, estaría posiblemente confundiendo los tiempos históricos a los tiempos vitales míos. Estoy muy extrañado que sea dentro de los próximos 30 años porque tengo mucha ganas de verlo, pero no necesariamente la historia va a transcurrir y las relaciones de fuerza y las relaciones de fuerza en función de esos tiempos vitales míos. Matthes alerta con respecto a que al momento de planificar socialmente hay que tener mucho cuidado con cuestiones más chiquitas institucionales. Soy director de una escuela y me jubilo dentro de 3 años y quiero que pasen determinadas cosas, y en verdad no hay nada de la historia de esa institución que esté llevando a que pase esto. Como que yo me enterre y que eso sea de ese modo. ¿Podría tomar el texto de historia? ¿A ver? ¿La vida ciudad? Sí, también. Sí. Me ocuparía la misma línea conceptual en esto. Y eso también lo plantea Morín cuando habla entonces, bueno, de la acción compleja y las intenciones personales. Y que no necesariamente la complejidad que forma parte de todas las acciones sociales va a dar respuesta a las intenciones o a los intereses personales de cada uno de los sujetos que está desarrollando esta acción. En este sentido, esto sería una crítica también a las posiciones marxistas más mecanicistas, aunque no lo esté planteando hoy en estos términos, porque no es que se esté criticando en función de cierta evolución de la acción que definitivamente o sin lugar a dudas va a terminar en determinado proceso. Y ahí incorpora un concepto que me parece interesante, que es el del hombre como máquina no trivial. Él dice que utiliza ese concepto. La máquina trivial es, tiene que ver con el concepto de máquina, sí, en sí, tiene que ver con la predicción con respecto a los procesos que lleva adelante una máquina. Eso en verdad se puede hacer también con el tratamiento normativo. Bueno, claro, es una lógica comportamental. Las máquinas responden a lógicas comportamentales. Si yo el motor de mi auto sé que si voy a tanta velocidad gasta en tanto de el litro de nafta en kilómetros. Es muy predecible. Y si no respondo eso me quedo sin nafta, pues ahí me voy a poner más una vez. Él lo que plantea es que la complejidad de la acción implica comprender que los hombres somos máquinas no triviales, que hay un espacio de incertidumbre o de disputa en la construcción de conocimientos, que es específicamente lo que él está trabajando, pero también si lo miramos de desprendimiento en procesos de construcción o de planificación social. Y relacionándolo con el planeamiento específicamente, ¿en qué estaría lo no trivial en el planeamiento? En la discusión de cuestiones que afectan a la genoestructura, las reglas del juego. Las máquinas no discutan reglas del juego, tienen reglas fijas dentro de las cuales funcionan. Los sujetos sociales, en la medida que nos transformamos en actores sociales, en determinados momentos discutimos si acumulamos poder suficiente a reglas de juego, que sería la genoestructura. Ahí estaríamos demostrando que somos máquinas no triviales. Voy a poner un ejemplo que lo venía pensando hoy porque además me interesó la situación en lo personal y podría haber otros mejores ejemplos. Voy a poner ese, que es toda la situación que se dio en la última cumbre en Chile el otro día, están atando porque están en todos los medios, con respecto a Chávez diciéndole al presidente de España que el presidente anterior había posado el golpe, bueno, toda la situación que se dio, y al rey poniéndose curioso y diciéndole, ¿por qué no te callas con la mano así? Es muy interesante para analizar esa situación, porque en verdad Chávez ahí se posicionó como máquina no trivial. En un momento en el cual en una cumbre la era todo previsible, que no pasaba nada, que estaban todos funcionando como máquinas triviales, en este concepto, aparece alguien que se posiciona como máquina no trivial. Y eso hace peligrar una cuestión genoestructural, al menos en términos de denuncia, en la medida que si hay alguien que es defensor de la genoestructura, es el rey, porque si no me pregunté la casa, en 2007 un rey, ¿sí? Los gringos, los europeos son tan evolucionados que Europa que generó tantos Edgar Morines y qué sé yo, y tienen un rey todavía. Bueno, y el tipo que le dice, ¿por qué no te callas? ¿Qué cosa tan peligrosa estaba diciendo? ¿Qué cosa tan peligrosa estaba diciendo en términos de discusión de la genoestructura que se saque y le dice, ¿por qué no te callas? Como yo lo escuché, no es que dice, porque no te callas solo porque no lo va a manquero, no para de hablar, que es cierto también. Sino porque había algún peligro en lo que estaba diciendo. Bueno, en términos del planeamiento, me parece muy interesante pensar en los estudios sociales como posibles máquinas no triviales, relacionándolo con lo que están viendo en la medida que pueden acumular cosas como para salirse en algún momento de la lógica comportamental de lo esperable e instalar otras discusiones que tengan lugar los hechos genoestructurales y no sé lo que estoy hablando, ya sea en la singularidad de una institución o en el. Y lo último que él plantea, como resumen, que me parece interesante, que bueno, que hay que pensar en un todo, pero no desde una mirada totalizadora, en términos de cerrar los espacios de incertidumbre que hay en ese todo, sino que hay que pensar en el todo como una unidad compleja, que esto sí lo recupera de los sistémicos, hace una valoración de pensamiento sistémico. El todo como una unidad compleja que incluye incertidumbre, fenómenos aleatorios, contradicciones. Y tiene mucho que ver esto con la mirada de tener ese papel. Después, con más tranquilidad, leanlo al material, los que no lo pudieron terminar de leer, porque creo que es muy útil para el trabajo de ustedes. Bueno, y vamos a trabajar en un rato específicamente con el trabajo de ustedes. Yo tengo varias anotaciones del trabajo que nos hicieron ustedes dos. Si quieren, ustedes con 5 o 10 minutos para un recreíto, un cafecito, lo que quieran, me siento todo con ese acceso. Y después vemos los discogramas de ustedes, los quieran. Vale. ¿Estamos?

poniendo algunos datos que socialmente están aceptados, como que son así, pero que no necesariamente son así, es un ejemplo. Lo pongo más concreto. La información que circula es que tenemos todas las aulas dentro de la luz, que tenemos en todas las aulas 40 pibes. Esto no es cierto. A ver, en términos globales es cierto. Al revés, en casos pequeños sí es cierto. Pero no es el problema que tenemos hoy en la provincia de Buenos Aires. Tenemos otros problemas enormes. Pero no existe el problema de tenerlo. Por ejemplo, en la década del 80, sí era un problema de tenerlo. Teníamos un montón de escuelas con pocos intermedios. Yo trabajaba como maestro, trabajaba en pocos intermedios. En vez de dar 4 horas de clase, 2 turnos, se daba 3 horas, 3 horas y 3 horas. Porque no había aula disponible y porque había un grupo de 40 por todos lados. Ahora, pese a que este no es un problema actual, cuando el director relata una situación y está estableciendo un obstáculo que tiene que ver con la superpoblación de las aulas, pone un número que es falso. No estoy diciendo que esté mintiendo, y acá cuando dice que tiene un promedio de 40, 42 chicos por aula, no tiene. Puede ser que en algún aula tenga 42 alumnos, pero por esos números, si en alguna tiene 42, quiere decir que uno tiene 28. Esto creo que hay que analizarlo en función de esto de qué sentidos comunes se generan con respecto a los modos de explicar una realidad y cómo hay que tener cuidado con esto, porque al ser discursos que no se corresponden con la realidad, después por derecha nos lo desmantelan y nos quedamos sin palabras. Creo que tenemos los problemas graves y serios que podemos. Claro, yo me pongo a discutir con esta. ¿Sí? Esa ya está fuera de carrera, digamos. Con Longobardi y le digo, si en la provincia de Buenos Aires tenemos todas las aulas con 45 alumnos por aula, no podemos trabajar así. Y es importante una estadística que es cierta además, y dice, pero como si las estadísticas indican con tal fuente que el promedio que tiene en la provincia de Buenos Aires es de 27 por aula. Es que es un salame. Pero lo que está instalado en el sentido común como los docentes es que todos tenemos 40 pibes por aula, cuando no necesariamente es cierto. Insisto, que tengan 34 es una barbaridad igual, tendría que tener 34, pero no digo que tengan 34 que tengan 42. Y además en esto de lo que planteaba, si me contaba alguna vez, lo que planteaba el Cid Argumedo, hay que ver si no tuviera una comprensión. Esto tiene que ver con el pensamiento complejo. Recurrir a la categoría de pensamiento complejo para escuchar variables en el momento de explicar una situación y no explicarla con un modo totalizador como que lo que pasa es esto y ese es el problema. Porque, por ejemplo, tener 34 alumnos por aula es una locura. Ahora, hay que ver de dónde venimos históricamente. Si venimos de tener 25, si venimos de tener 42. En esa institución y en general necesitamos un análisis del sistema. A ver, pues yo quisiera hacer un análisis de la relación adulto como un indicador del estado de situación del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Las decisiones y las medidas de construcción política no se dan en situaciones ideales en términos de que los logros son instantáneos. Hay procesos sociales e históricos que hacen que se salga una situación y se llegue a otra. A ver, yo volviendo al ejemplo de Chávez, él lo escuchaba en una conferencia de prensa que daba, y la que daba todavía índices de pobreza que tiene en Venezuela, que son enormes en relación a lo que debería ser. Ahora, son muy inferiores en relación a lo que eran hace 10 años. Y en esta lógica lo mismo. Si uno quisiera analizar las políticas educativas de la provincia de Buenos Aires en torno a la relación, por ejemplo, adulto-joven, es decir, cuántos adultos hay por cada pibe, y hace una serie histórica, tiene que hacer el análisis en términos relativos, no en términos absolutos, y 34 es mucho, no en términos relativos de, bueno, y hace 10 años, ¿cuánto era? Y hace 10 años la relación adulto-joven era de 25, 34 es una normalidad. Si hace 10 años la relación adulto-joven era de 42, 34 es, mira, que estamos yendo por el buen camino. ¿Me siguen? Claro, historizar el problema. Por otro lado, en el caso de este dato, habría que cruzarlo también con la asistencia media de alumnos. ¿Qué es la asistencia media? El promedio del libro presente por día. ¿Por qué? Y es una información que tendría que intentar averiguar. No es menor, ¿por qué? Porque la asistencia media baja en las escuelas da cuenta de un problema y de ver si el problema es evidenciado o no como tal. Claro. Y también te da cuenta de la situación de trabajo, porque si vos tenés 34 y además tenés un promedio de 28 por día, ahí la diferencia con los 42 que te dijo el director se amplía aún más. El director te está planteando porque tiene un serio problema, porque tiene 42 días sentados en las aulas, y los números grandes tienen 17 años. ¿Sí pueden? Con cautela, porque por ahí no se lo quiere mostrar. Si no se lo quiere mostrar, tenemos bolsa con los hijos. A ver, y esto siempre pensándolo en función, insisto, de quién es el actor social que está aplicando. Como el actor social que está aplicando es un director que seguramente está muy agobiado con el sistema institucional, con el director, con todo lo que sabemos, entonces, cuando explica, utiliza algunos argumentos, exagerándolos además, en función de explicarle de su mirada, tenía argumentos para que tomara una acción. Exactamente. Si esta misma situación la explicara al de la Poderos, ocultaría totalmente esto y pondría el acento en decir, no, pero hace el director y ya le dimos tres aumentos. Y cada actor social se pone a explicar. Exactamente. Pero bueno, me parece esto porque me pareció muy interesante, perdón, también me pareció muy interesante que ustedes, no lo digo criticoneándolas, sino pensando en un sentido también común del alumno que se forma en la universidad. Como ustedes, esto lo naturalizaron como, ¿cómo lo tuvieron cuenta? Porque creo que también la universidad nos comenta un sentido común que tiene que ver con caer en algunos lugares comunes al momento de explicar situaciones que no son necesariamente tales. Tenemos que defenderlos. También acá en la universidad nos comemos que el problema que tenemos es que tenemos las aulas superpobladas. Cuando en verdad, por ejemplo, cuando hay por un moral, el problema que tenemos es que tenemos aulas casi vacías. Hay grupos de 8 y 10 pibes. Ahí está una decepción y me gusta. La teoría uno tiene aulas con muchos menos y uno está diciendo, estamos en el lugar. Claro. Tengo ahora con mi ciudad y la mano en el sitio y me pongo eso y me pongo en el. Claro. Y estás en una escuela y dentro de lo que es el. Dentro de lo que es el mapa de Moreno, estás en una escuela que es repoblada. Recuerdo, dato. Una escuela con una muy alta matrícula. Entonces ahí. Si vos explicas el problema de las aulas superpobladas, pensando en el centro de planeamiento, es grave, porque quiere decir que hay, y no está pasando eso, quiere decir que hay otro problema que no está viendo, y si no está viendo, no está actuando sobre ese otro problema. Estoy pensando sobre el tema de que tienen que ser las aulas superpobladas, y eso no da mucha atención. Es cierto que cuando nosotros hagamos el análisis, en este punto. Y ponga alguna interrogación a eso. Exacto. Y mira, se pueden impulsar con alguna categoría, con alguna situación. Claro. Claro. Contexto. Acá no, acá no. Bueno, incluso lo que supongo. Puede salir, porque todavía sería por ahí analizando, no hacerlo de la mesa totalmente separada de los centros médicos, y irse viendo una situación y ya irse dando la análisis. Sí, pero no averiguada, no la descripción institucional y contextual. A ver, atiendan a esto. Acá se le pone otra cosa. Ustedes ya en la descripción institucional están poniendo una cita del director. Eso no, eso va a dar la parte de análisis. ¿Sí? Porque ustedes van a poner una cita para analizar algo. Lo que sí ponen en la parte de análisis es seguir dos caminos distintos, que no se explique el otro día, en cuanto a marcar todos los conceptos que vamos a utilizar y definirlos, y después hacer el análisis o ir escalándolo. ¿Y si están en el análisis? No, en el análisis. ¿Qué es el análisis? En el apartado de análisis. En la división institucional y conceptual, describen. Claro. Acá están haciendo. Sí, pero acá están haciendo descripción institucional y conceptual. Descripción es descripción, no es análisis. Pero funcionamiento institucional es. Y entonces, lo sacamos y ahí necesitan. Y otra cosa es que cuando toman la cuestión del contexto, sí puede recurrir a bibliografía de la unidad cero que dé cuenta de algunas cuestiones conceptuales más amplias que estén haciendo anclaje en ese barrio, en esa zona, o relacionando un poco. ¿Entonces, con el concepto y la unidad cero? La unidad cero. En el contexto también hay un análisis de capaz de que pasa con la preocupación de los padres de los pibes, que pasa con los planes, que pasa con... ¿Le tienen que funcionar bien? y su impacto en la falta de identidad en los jóvenes de la vida. Me parece que un problema anunciado así estaría incluyendo cuestiones vinculadas a los problemas de convivencia que podrían tener relación con la identidad o con la propia historia, los problemas de conocimiento de que se presenta en cada fecha, pues eso es lo que hacíamos el otro día, que a mí no me terminaba de cerrar como relación. Yo creo que una vuelta de suerte tendría que ver con alguna idea de este tipo, que es lo que me parece en función de haber leído la entrevista. De los alumnos en distintas actividades propuestas por la escuela. ¿Por qué sobre todo es un problema? Esa participación puede ser algo bueno, ¿verdad? Si es baja participación de los alumnos en las actividades propuestas por la escuela, se sí me está dando cuenta de un problema. El problema tiene que ver con la participación. ¿Sí? Actos escolares. ¿Qué pasa con los actos escolares? ¿Por qué es un problema? Dicho así, no es nada, no es un BDP. Bueno, actos escolares muy tradicionales o aburridos o... O sea, la relación tiene que dar cuenta de que eso es un observable de algún problema. Este sí es más claro, disciplina por parte del alumnado. Igual después, aunque más claro, vamos a ver que es un hecho social, que es un flujo, perdón, que es un hecho social y que no... A ver, si el de defensa es... Siempre el BDP es lo más observable, ¿sí? Y los flujos son causa de los BDP. Ustedes ponen como BDP y disciplina por parte del alumnado, y como causa de eso las peleas entre los alumnos. Yo creo que es al revés. Y es una categoría más abarcativa de disciplina por parte del alumnado, que se observa en qué, en peleas entre los alumnos, en insultos a docentes. Claro, entonces, estos dos que las evaluaciones de usando, eso sería en BDP. Hasta citas y apares y suspensiones serían vectores decisivos del problema. Este conjunto sería BDP de este flujo que le indicina por parte de la misma. ¿Se comprende? Como lo había pensado hace un momento, tenía que ver con la falta de identidad y un concepto de derechos humanos. Tiene que ver con la falta de identidad en la SLM 2022 en relación a los centros escolares, el calendario escolar. Igual, todo esto me está dando cuenta más de problemas de convivencia con su PDP que le falta de identidad. Aún con esta nueva relación que le dimos, que tiene que ver con la propia historia y la identidad, la parte de la identidad, habría que ver, bueno. Y de baja participación también ver, según si ustedes consignan hechos puntuales de baja participación, por ejemplo, los alumnos no asisten a la escuela, ¿no? Los alumnos no asisten a los actos escolares, no quieren preparar números para las fiestas patrias, desconocen hechos históricos puntuales de historia reciente, todos esos serían BDP de un flujo que es baja participación de los alumnos. También, por ejemplo, la organización de hospitales, por ejemplo, o los murales. Claro, los BDP serían más puntuales siempre, los flujos serían más generales, con causas de varios BDP. ¿No dicen ese sitio que hubo un canal 11 por el día? ¿Sí? Ayer lo vi. Yo primero no lo vi, ¿no? Tampoco lo vi ayer, porque lo empecé a ver y me gustó mucho y lo apagué. No, yo no lo vi ayer, que lo vi al como que lo repetían al final. Son historias de chicos que son apropiados y de la primera nieta. Sí. Claro. Vamos a tres más oportunos. Es una acumulación. Que explica el problema, ¿no? Que no va a pasar uno. Conformación del centro de estudiantes. ¿Qué tal? Esto me estoy planteando. ¿Cuál es? La centroestructura. Acá estamos haciendo una desagregación de las causas del problema. ¿Conformación del centro de estudiantes es causa de un problema? ¿Es un problema? Pero bueno, esto ¿Entonces? Facho, ¿no? Sí. La conformación del centro de estudiantes puede ser una de las acciones que ponga en marcha para solucionar el problema de la falta de participación de los alumnos. En todo caso, bueno, pero eso todo eso sería un proceso de solución del problema. No, lo que sería una pequeña estructura sería la ausencia de centro de estudiantes. ¿No qué es la estructura? Porque es una acumulación histórica que nunca tuvieron. ¿Pero se entiende lo que estoy diciendo? Si ustedes están poniendo causas del problema, son causas. Eso, el compromiso docente es el proyecto de los jóvenes hacen memoria. ¿Qué es un buen compromiso docente? ¿En la escuela? Y no sé por qué se está generando un problema. No, bueno, no, es una acumulación, porque se va haciendo. No, pero acá son acumulaciones que generan el problema, no acumulaciones de la solución. Serían acumulaciones negativas, para ponerle un término que no sea más preciso, pero creo que es más gráfico. No, porque el flujograma es desandar todo el proceso social de construcción del problema, no de construcción de la solución. Es hacia atrás y entender todo el proceso. Sobre todo el problema que tenemos, en cómo lo estamos definiendo, es el desconocimiento de los alumnos sobre la propia historia. Entonces vamos a poner un montón de datos en los cuales observo ese desconocimiento. Un montón de hechos sociales que son causa de esos desconocimientos. Un montón de acumulaciones sociales históricas que son causas mayores de esos desconocimientos. ¿Qué sé yo? Formación docente que no toma el tema de derechos humanos. Cosas que están instaladas. Y un montón de reglas de juego, de género estructura, que también son causas. Estamos buscando causas del problema, cada vez más amplias, de lo más observable, de lo más amplio, causas del problema, no acciones que estén solucionando. Porque se supone que el conocimiento de eso es lo que nos va a permitir planificar las acciones para solucionarlo. Están haciendo más bajas. Pero no es que no se vale. Quizás eso cuando me dicen más. Pero la familia me está poniendo fuego para resolverlo, ¿no? Ustedes la van a tratar en el trabajo, la van a discutir, no son parte de su programa. Son parte de las acciones que ponen en juego para transformar eso, vectores definitivos del problema, vectores definitivos del resultado. Eso no está en su programa. Ahora, en un dato que dice que hay más información ahora sobre el paciente que está participando en el hospital y la mujer de la mujer dice que no hay participación. ¿De los alumnos? Bueno, ahí tienen sus hechos sociales. ¿Sí? Diferentes opiniones, o diferencias, diferencias de opinión con respecto a la participación de hechos sociales. Que se va a ver en qué BDP, en lo concreto. El director que dice que los jóvenes participan, pero yo, profesores que dicen que los jóvenes no participan. El director que dice uno, claro, de ese hecho social. A ver, esto de que haya dos actores sociales que están diciendo diferentes cosas, ¿a qué acumulación puede responder? Por ejemplo, a dificultades de dificultades en la comunicación entre pacientes. Y esas dificultades en la comunicación, ¿a qué genoestructura puede responder? Y por ejemplo, a organización horaria en las escuelas que impide el encuentro de los docentes. Dificultades en la comunicación. ¿Qué genoestructura está generando eso? Por ejemplo, entre otras, la condición de trabajo, la organización de la horaria, que la gente se puede encontrar para decir que ya tengo con esto, cómo, etcétera. ¿Se va entendiendo la lógica? Bueno, ¿te puedo hacer un chiste sin que te ofendan? No se hagan problema, estaba apenas ofendido. Ay, gracias. Lo dan más esperanza para No, pero por supuesto sí. ¿Pusieron? ¿Está bien? ¿Pudiste terminar? No. El error fue que pusieron acciones de la institución que son en función de lograr soluciones en el derrotero del problema. Entonces, estas cosas no es que están mal, sino que tendrían que ir por negativa. Y falta de conformación de seguridad. Y para eso que se han formado, acuerdo de convivencia, oficio. Bueno, creo que se llama trabajo. Con esto, cualquier cosa si tiene avance para el sábado, tiene Andrea también que puede buscar en algún momento. No, con esto no salió. Pregúntenle a Andrés si viene la semana que viene Germán. Cuando estamos con ellos le van a empezar a estrenar la banda. No, ¿la semana que viene? ¿El 23? Bueno, entonces vamos a hablar si le tienen a las 3 o a las 6. ¿Y a los compañeros que nos dan? Bueno, si de dos chicas desde mí, no la preciso más. Si me he trabajado más acá para... Claro. Después de miserables programas de baile. Miserables programas de baile. ¿Sabes que quieran quedarse a disfrutar como de cosas ahora de su programa? No, porque yo pedía una palabra que no me contenta. Es imposible. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver en qué andamos. No, en serio, ¿sabes que quieran quedarse trabajando un poquito acá con algo que no tiene mejor ahora? La obligación es relativa con el contexto, lo decía, ¿no? Mucho nos dijiste y además que podíamos recuperar algo de las instituciones que participaban. Nosotros nos centramos en las instituciones que son acompañadas. Sí. ¿Sí? Que son dos alumnos importantes de educación pública, de educación privada. ¿Cuántos jardines y 13 tres? Hola, disculpe, ¿le dejamos probando las opciones? A los de la educación artista y Lara, ¿cuántos jardines y 13 tres? Entonces, ya lo tenemos. Tenemos 2, 3, 4 jardines y 3 jardines. 2 y 2 en la sección de los jardines, 2 y 1 en la sección de la TV. Porque estos jardines que se han llevado a su vez tienen jardines de TV. Entonces están participando. Está. Están participando también en los jardines de TV. Estas dos escuelas privadas son parroquiales, católicas, pero son escuelas pequeñas, con una matrícula de pequeña menos bajo, con una cuota. Bueno, sin profundizar tanto, solo como para situar un poco el contexto, ¿no? Mencionarlo sí. Sin profundizar tanto, ¿por qué? Porque para ustedes el proceso de análisis lo van a hacer en el proceso de la universidad. Entonces tienen que situar un poco en qué características tienen estas instituciones y me encantan, ¿no? Bueno, en detalles mínimos, pero eso que están mirando. Bueno. En la escuela nos habían hablado sobre la escuela 21 y los padrinos de esos dos, que son muy particulares porque son los dos, tienen la característica de estar chau. Estar con un pueblo que es el único jardín de educación pública que está en este pueblo. ¿Para este pueblo? Open del Pueblo Nuevo, ¿sí? Que es el único jardín de gestión pública. ¿Y da respuesta a las necesidades de educación inicial del pueblo o un solo jardín? Respuesta a las necesidades de los médicos, ¿no? Y no, pero los estudiantes viven en el country y mandan los chicos de educación privada. Y lo que tiene de característica de los jardines es que es como el jardín del pueblo, que todas las mismas chicos que van a ver son hijos de chicos que concurrieron a ese mismo jardín, en una relación con la familia en particular. O sea que tiene una alta valoración social, digamos. Tiene una alta valoración social, e incluso. Eso refiere al lobo. El de Opendo, por ejemplo, el pueblo de Opendo se hizo alrededor de la columna de Montevideo. Entonces, mi jardín también está cerca de la columna de Montevideo. Y el desempleado de la colonia son los padres que mandan los hijos a ese lugar. Y nos comentaba que por otro lado están los tanques, que son los tanques de siempre muy mineral, que ha venido varias veces menos. ¿Así no te gusta jugar al golf? Y son campis que están más avanzados que nosotros vimos en casa y se tienen sí, en su escuela. Sí, bien, tenés eso. El ETV que está también ahí en Open, ¿no? Es un ETV que este año está viniendo también a la capacitación. Y la ETV, si no me equivoco, es la que tiene la Nuti, ¿sabes? La Nuti es un docente de acá de historia, tiene un proyecto de secundaria en los mismos derechos humanos también. Lo que me decían también es que este jardín y esas escuelas que son las únicas dos que públicas que están en interrelación, que están trabajando. Todo hay un pueblo nuevo, sí. Eso es Open. Ah, es Open, no, sí, es un pueblo nuevo relacional. Que están trabajando relacional. ¿Ustedes hacen algún relato de trabajo en cuanto a cómo se fue tejiendo la relación entre la universidad y estas instituciones? ¿Cómo fue eso? Es una caracterización del proyecto, ponemos que... Tenemos que surge a partir de esta creación del área de educación inclusiva, que se empiezan a hacer reuniones sobre un deterioro que se notaba en el tejido social para sostener algunos problemas que tenían en el 2001, con el tejido del 2001. Y se empieza a desarrollar una especie de ver primero con personal directivo, inspectores y la universidad de debate. Hasta que en el 2010 se plantea esa idea de la favorización inicial, lo que la universidad cree que es lo que puede sostener, y luego decide por la capacitación desde un lugar de la didáctica de la lengua y por otro lado un trabajo institucional. Que la institución se comprometa y asuma el problema de una dificultad en la realización inicial y pueda construir ciertas condiciones para modificar esa realidad. Nosotros vamos a... Bueno, diremos que ya queda. No tenemos datos acá que nos dieron ellos. No, no, está ahí, bien. No, vamos a ver si son de o no. Yo digo, antes de profundizar esto, lo que quiero mencionar es lo siguiente. Nosotros lo que decimos es que esta lógica de desagregación, ¿verdad? El problema, donde desee los flujos, las estructuras, las estructuras, para lo que sirve es que para el actor social que está explicando, identifique lo que se llama mundos críticos, que son aquellos aspectos sobre los cuales va a operar para transformar los DDP, que no son los únicos sobre los cuales se puede operar. Hay otros actores sociales que podemos operar sobre otros, pero son sobre los que es el actor social tiene fuerza acumulada como para intervenir. En este caso, nosotros tenemos, entre comillas, una ventaja, y que ya sabemos cuáles son los nudos críticos sobre los cuales decidió actuar el actor social, el tipo de la universidad, sí, que tiene que ver con la capacitación docente, con sí, de por ser, háganme, con una política de la provincia que no favorece la capacitación en servicio ni sostenidamente, ni... Van a haber flujos o estructuras que van a intervenir sus nudos críticos, pero que además van a estar limitados por esos condicionantes genoestructurales, por ejemplo, una política educativa que no favorece la capacitación, no favorece, no, que no, sí, no habilita directamente, no es solo que no favorece, no toma en cuenta espacios de capacitación en servicio. Sí. ¿Se comprende, no? Sí. Bueno, díganlo como me estaban diciendo. En realidad, como nosotros seleccionamos, el proyecto este, como decíamos acá, tiene como dos líneas de trabajo. Por un lado, tiene esta capacitación y acompañamiento de EPD, en principio fue de EPD, ahora se le van a salir en infante. Y por otro lado, estaba la formación de estudiantes. Nosotros en este aspecto no vamos a meternos. Bueno, que ustedes, eso es lo que hacen, en el trabajo mencionan que la opción que piden es tomar un calificado de mirada en este proceso, sí, y no en el otro. Estamos en el mes. Y el problema también. Y el problema, bueno, ya habían dicho que el problema, como habíamos puesto, recuérdenme, a ver cómo lo habíamos puesto. El problema terminal en el distrito de Luján, salimos del segundo y tercer ciclo de educación primaria, no leen convencional y fluidamente, quedando de esta forma, y mientras en su desempeño como lector de texto de estudio y de texto literario en más tiempo. Bueno, vamos a hacer un intermedio sobre para. Bueno, vamos a hacer la cosa sobre primero. Yo no pondría los alumnos, sino gran cantidad de alumnos o. O sea, aclarar que es un tema porque son muchos, pero dicho así parece que no hay ningún alumno en Luján que pueda leer con el sistema de mérito y sí. No tenemos tampoco datos para sostener esto. Bueno, o sea, es el mismo problema de relativizar un poquitito en la relación. Nosotros los datos que tenemos son estos. Vale. La escuela primaria del distrito de Luján es natural, si te conoces, pero quita el 9,3% de los alumnos en primer año, 7,7% de segundo, 5,7 de tercer año de PD estatal. Todos esos son PDP. Estos son, según datos de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de Calidad Educativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Estos datos pueden vincularse con los que provee el porcentaje de escolaridad: 15% en primer año, 19% en segundo año, 23% en tercer año, 32% en sexto año. Esto es un ejemplo. 32% de soledad, uno de cada 3 días. Como soledad. Se va acumulando su efecto de edad, se va. Por eso ellos deciden actuar en este primer ciclo. Entonces hemos puesto a aclarar acá un alto porcentaje, podríamos poner alto porcentaje de alumnos de segundo y tercero. No, acá no tenemos datos de tercer ciclo. Me pasa que ahora esto se separó, pero en principio los datos se incluía también la SLE como era antes, hace un año. El primer intermedio nos quedamos puesto pasa en la certificación mixta. Los 4 votos acá se separaron en un término. Y yo sería fácil, pero sería dificultada de tomar algún término que esté tan. Sí. Valorativo, pero sí, a ver, si ustedes están convencidos que tiene que ser fácil, ¿dónde quiso usar la palabra? Hoy lo volvimos a hablar también. ¿Qué es eso? ¿Qué dice de verdad? ¿Alguno dice que falla? No, no dice falla, dice. Cuando hablaron de eso, de cómo actuaban todavía de primero que iban a encarar, sí. Y les fracaso escolar en el primer ciclo por falta de un proyecto de certificación. Este es el problema que se decide. Y por lo que se decide algo de la intervención de la intervención institucional. Bueno. El primero, fracaso escolar en primer ciclo por falta de. Por falta de alfabetización. A ver, ahí hay un inconveniente, pero que igual, si en realidad están teniendo un salto, vamos a respetarlo, lo digo para problematizar un poco teóricamente. ¿No? En la misma relación del problema, están dando una situación unicausal de qué es lo que genera el problema. No, en esta lógica que planteábamos del paradigma de la complejidad o la simplicidad, sí. Esta enunciación estaría respondiendo el paradigma de la simplicidad. Yo le pregunté. Ahora, ¿es solamente por un problema didáctico? No. Es el problema que nosotros pensamos que teníamos capacidad de poder influir. Porque esto es multicausante. Entonces empezó a nombrar el problema de sociocultural, de la institución. La idea tiene entonces, si en el trabajo ustedes, si lo relatan así tal cual, que pueden hacerlo, pero más, el trabajo acompañado de toda esta explicación. De esto que estamos diciendo, bueno, que en verdad. El problema es que el caso escolar es multicausal, yo me empecé a nombrar cosas que. Pero que la misma definición del problema se relaciona con el recorte que hicieron a partir del campo de intervención. Igual se pensaron que se podía intervenir, que podían llegar a modificar algo, y una de las cuestiones que se podía modificar es pensar desde la didáctica cómo crear condiciones para que esa alfabetización sea diferente. Bien. Bueno, ahí esto sería una pequeña estructura. Bueno, condiciones didácticas que no favorecen el proceso de alfabetización. ¿Por qué se viene a hacer la cultura? Porque hay una acumulación social que genera esto. No es que de hoy para mañana no hay condiciones didácticas. Hay todo un proceso por el cual se genera la falta de condiciones didácticas que favorezcan. Y la falta de capacitación sería una solicitud. También. Porque tenía la falta, ahí es donde se pone el problema, la falta de capacitación o una capacitación que no era adecuada, sí, aunque no era pertinente para promover el proceso de aprendizaje de alumnos en la institución o para llevar adelante el proceso de enseñanza. Porque a veces ahí hay como dos cuestiones. A veces se falta de capacitación y a veces una capacitación que no es la que tendría que ser. Por ejemplo, en principio de año se hizo una... La gente que venía, que participaba de la capacitación, se hizo una encuesta de cuánta gente había hecho los títulos. Porque se había hecho durante 3 años para atrás una capacitación en hora escolar, para los maestros recuperadores, para la gente que tenía primero y segundo grado. Y eran muy pocas gente. Había 90 personas en el primer encuentro, levantaba la mano 5 personas. Eso se nota en el... Hay algo muy interesante para analizar, que no creo que se aleje del trabajo de ustedes, mucho menos, pero me parece interesante pensarlo igual. Podría fijarse la siguiente pregunta, interrogante. Si los docentes, los educadores, creemos que podemos aprender a enseñar. Yo tengo una primera respuesta, que es que en gran medida no creemos que podamos aprender a enseñar, que tenemos una fuerte tendencia a, en todo caso, enseñar como aprendimos. Es decir, esto puesto en comparación con otras áreas disciplinares o con otros campos de conocimiento. Alguien que estudia medicina está convencido que lo que está aprendiendo le va a servir para curar. Está convencido que eso que aprende es un aprendizaje, un capital cultural, que es muy importante que lo maneje para curar. Los que trabajamos en educación, creo que no nos pasa, no tengo claro por qué razones históricas, sociales de la formación, pero me parece que no nos pasa tan así. Cuando vamos a hacer un curso, incluso un postítulo, lo que sea, hay una actitud fuerte y decimos, ¿a quién me van a decir que tengo que hacer para que estudie aprendiendo? Yo sí lo hago, repito el postítulo que dice que tengo que hacer, que yo, pero al día siguiente llego y digo, bueno, buen día, chicos, pongamos el día. Que es lo que yo hacía como alumno cuando iba a... Tenemos una fuerte tendencia a, enseñando, repetirnos como alumnos. Entonces, sí. Esto es como un paquete, que en todo caso puede ser pensado como un obstáculo al momento de pensar en un proceso de capacitación. Sí, lo que nosotros notamos en el encuentro que hicimos de la capacitación anterior a la que viernes y el próximo, notamos que había una diferenciación entre la gente que participaba de la capacitación y la gente que participaba de la implementación paciente, de la que era acompañada por la universidad. A ver, si no estaba... Y ellos comentaban que habían podido cambiar el título que tenían de representación de los chicos, que tenía la primera... Los que habían trabajado juntos. Habían trabajado en implementación conjunta. Que habían podido darse cuenta que ellos eran parte de una variable que cambiaba la propuesta en el aula. Hoy le contamos una especie en el espacio teórico, pero en el caso de una señora que hace unos años de docencia, digamos, que decía que ella dictaba y que una niña se puso a llorar y bueno, se preocupó porque lloraba y no podía escribir, se dictaba. Entonces ella hizo como un clic ahí con todo lo que estaba trabajando en su capacitación y con toda la experiencia que había implementado otra estrategia mucho más ligada a que un poco de la lengua. Una didáctica más moderna, digamos, no sé si moderna la palabra, pero usamos la lengua como algo social, no como algo escolar, qué sé yo. Y digamos, contaba su experiencia así como... Que había sido una experiencia de diversidad, que había cambiado cosas, había cambiado las prácticas. Nosotros no vimos las prácticas, escuchamos la cabeza en la reunión. A ver, Marcelo, esto que estás diciendo también tiene relación en la línea del estilo que yo planteaba comparando la medicina como campo de conocimiento con la educación. ¿Por qué? No son exactamente comparables porque son cosas muy distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que es la formación médica, todo el tiempo se está en instancias, en durante la formación, en instancias de intervención conjunta. Vos vas al hospital de clínica a atenderse y se ven cuatro médicos distintos y ninguno se siente desautorizado porque no te terminó y termina ahí. Hay una construcción conjunta de la intervención. Esto en educación no existe. La construcción de la intervención es individual. Claro, pero hay una, bueno, a la gente que trabajó mucho en la vida le habrá pasado mucho en hacer esto. Claro, pero, yo no sé si quiere. Me ponía, si me acercaba un chico, me ponía al lado para ver qué estaba mirando, lo que pasa en el chico. Entonces, lo que está demostrando de la experiencia es que la forma más pertinente de modificar prácticas de intervención didáctica es romper ese trabajo individual y trabajar con un otro. Sí. En otros campos disciplinarios de conocimiento se pasa y en educación estamos muy atrasados por eso. Este niño que estaba metido con su librito tocando la puerta del aula, sigue vivificoleando y obstaculiza el momento de pensar en práctica de enseñanza. En todas las evaluaciones que se hicieron ahora en el octubre, en noviembre, con todas las instituciones que participaron en la implementación, todos dijeron lo mismo, que pensar con el otro le abrió distintas posibilidades, no solamente tener que explicarle al otro o compañero de qué se trata, sino de poder pensar con el otro en el momento de planificar una situación didáctica. Y eso de tener que explicar al otro lo que se trata es decir, es clave también. Tiene que poder fundamentar ese trabajo que uno está llevando adelante. Porque yo creo que esto que estoy haciendo como enseñanza va a generar aprendizaje en el y poder ponerlo sobre la mesa para interpelarlo. Bueno, creo que esa es una línea muy interesante de análisis para el trabajo. Otra cosa que me pide que yo sí, efectivamente, en el centro de así la medicina, entonces que la gente grave, ¿no? Maestro, sabe su formación, dice, hasta la teoría, formación va de base, digamos, no sé si tiene una idea de que, como el médico sí, que es lo que vos decías, ¿no? El médico lee, dice, bueno, esto me va a servir, pero el docente en general, me parece que, no sé si... No, en cualquier intervención que hagas en general te dicen, bueno, sí, pero vos porque estás con los pibes. Claro, y vos por hablar porque estás en la iglesia, una vez en la iglesia, sí. Pero eso es posible socialmente, no es porque los maestros seamos naturalmente negativos, ¿no? No. Es la construcción social del convenio profesional que tiene que ver con esto. Por ejemplo, otra opinión que escuchamos, la vicedirectora de una escuela que decía que eso había venido a la capacitación otros años, pero que a pesar de venir a la capacitación no podía ver cómo podía enganchar a los maestros de la escuela y tampoco poder sistematizar un trabajo, sí. Como, hasta que pudo sumar a dos maestras y empezar esta idea de la implementación conjunta, y ahora como que se sienten ya después de un año, como que se sienten con más posibilidades, de ir sumando más gente. Porque claro, en principio son una maestra primero y una maestra segundo. Y era una cosa como de contención también, digamos. Este grupo cada uno contaba su experiencia y el otro escuchaba cosas que hacía, le pasaban, entonces como que hay una camaradería en estas vivencias, lo que voy a decir, ¿no? Cada uno está en su aula individualmente sufriendo los problemas y ahí se ponían en común como... Sí. ¿Y esa voy a decir con la vicedirectora, Sí. Que venía sola antes, claro. Claro. Sí. Sí, la pregunta sería si podemos pensar en ser constructivistas, por tomar un término, en la propuesta didáctica con los alumnos, si no logramos ser constructivistas en nuestra relación con el conocimiento entre los adultos. Y ser constructivistas en términos de pensar que podemos construir socialmente y grupalmente el conocimiento, poner nuestras hipótesis, desandarla, volver a transitarla con un otro. Es paradójico, digamos, que nosotros somos constructivistas y que nosotros no. No, que tenga que ser constructivista los motivos, y vos no. Vos se supone que tenés que saber todo y estar con ellos. ¿Para qué empezamos un poco? ¿En cuanto al programa? Ahí hablábamos con Andrea y ella pensaba que por ahí hacer un infograma antes de empezar a hacer el análisis puede ayudarnos a organizar. Bueno, ustedes estuvieron dando una cantidad de elementos que tienen que ver con el infograma. Yo sufrí la pregunta alguna cuando les expliqué que son DDP, que tienen que ver con la estructura. Yo creo que sí, que tienen que avanzar rápido con su programa, aunque después de ese programa, como hicimos con la chica, lo destrocemos, lo destrocemos en el lado vuelta para aquí, para el otro lado. Les pido que para el martes traigamos un nuevo programa armado, para intervenir, a partir de este problema, para intervenir y bueno, cambiar todo lo que haga falta, y a partir de ahí, ver cómo hacen el análisis. Y empiezan a escribir mucho de lo que están diciendo, toda esa cuestión de lo que vieron, los encuentros que fueron, esta diferencia entre los docentes que participaron, de lo que no pusieron en marcha la propuesta con un otro y lo que sí. Todo eso se puede hacer. ¿Pueden para el martes que viene traer un valor? No, vamos a hacerlo así porque si no tengo nada. Es más, si son medio cancheros con la máquina, con la compu, y lo tienen antes, no lo van a poder. ¿También? Sí. Estaría bueno porque yo me vengo con una... Pero a mí me gusta, de hecho, Algunos DDP que estaban mal, pero hay otros DDP que si lo veías solo estaba bien, podía ser un DDP. Pero cuando veías el flujo que lo explicaba, te daba cuenta que no, que no era el flujo de ese flujo, lo que estaba como flujo era DDP y lo que estaba como DDP era flujo. Por eso hay que arrancar esa luz. No, suelto no se puede, hay que tomar todo una cosa. Pensando en esos acuerdos que habían hecho acá. Haciendo los acuerdos que ellos habían hecho con la dirección de escuela, que ahora eso puede ir a cada todo el tacho. No, pero supone que la oposición en el inspector de este, como era yo, ¿sí? Era el sí, sí. Se oponía. O sea, sí, se oponía porque decía que la provincia tenía un proyecto y se iba a tener otro. Entonces, eso podría ser un obstáculo de estructural, digamos, porque en realidad tiene un poder. El sitio dicho así podría ir a una estructura, tendría que darlo un concierto de... Pero también podría ser una acumulación de obstáculos, digamos, que imposibilitan para llevar adelante otras cosas, y podría ser una feo también. Claro, esta, el tema está en ver cómo se conectan las cosas. Entonces, que es un error, un problema que tenemos en cuenta que tenemos nosotros, queremos poner las cosas sueltas y no entendemos dónde van, pero claro. No, se entiende en relación, y más cuando la pongan en relación se van a tirar las hormigas, o sea, se van a aplicar otra cosa. Bueno, tenemos el éxito. ¿No somos? Sí, aguante, content. Su curso de filosofía que sí. No es que sea plato, el uso para mí. Pensando que la geoestructura es el espacio, decimos que es el espacio de variedad de lo posible, son reglas que pueden utilizar. Sí. Esta comisión, o como se llama, reforma de los inspectores, logra poner reglas de juego propias para ese nivel de intervención, y que de alguna manera generan algunas condiciones para esas escuelas que están participando, entonces ahí sería geoestructural. No podrían los inspectores decir, sino de esa comisión, ¿se llama el grupo? La comisión es distrital. Bueno, la comisión distrital estaría en la geoestructura. Está compuesta por el inspector, por el tipo. Si no, eso es que. Si por eso no se dice. Esto va a ser. Y toda la lucha es por eso, ¿no? Digamos, la lucha de ahora, cuando cambien, cambia de gestión, ¿no? Que salieron a gestión de la palabra gobierno, ¿no? Es por eso, porque cambia todo y después de decir que ustedes no hablan. Están en una situación de temor con el proyecto este, con el cambio de gestión. Dicen que no. Ella contaba que probablemente la directora de capacitación que no le sucedía en adelante porque ya sabe lo que está pasando en la universidad desde hace 4 años. Claro. Pero si cambia eso, hay que empezar a tomar otra vez. También hay que ver qué pasa con otros cuadros intermedios, como por ejemplo el proceso distrital. Nunca además para volver a comenzar no cuenta con el apoyo del distrital que es nuevo. El peor escenario sería ese. El mejor escenario sería que se más en el contenido de lo que están, o que venga gente que por ahí también pueda ocurrir que antes de lo que están se utilice en esto. Esa es toda la lucha de la comunicación que tiene. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es el diseño que va a hacer? También empezamos con la dirección secundaria y. O sea, el 10 de diciembre se le cerrará si sigo trabajando o si le dieron una patada. Hoy había con el hospital, supuestamente. ¿Hoy? Hoy había con el hospital. ¿No es en el cuarto? Que no, todavía no.